buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda nuevamente este miércoles 5 de febrero de 2014, día de la Constitución Mexicana, de la cual el Estado prácticamente ya no lo recuerda, a menos de que sea para hacer alguna pachanguita por ahí, pero que ha sido modificada ampliamente. El espíritu original marca a esta Constitución como una de las más innovadoras y humanistas del mundo en aquel 1917, pero como usted ha vivido, como hemos vivido, ha habido muchos cambios fundamentales en esta Constitución humanista que ahora se está haciendo neoliberal, entregando los recursos naturales que de acuerdo con la Constitución son de la nación y que pues está dejándonos sin uñas, por decirlo así, o sin corazón a toda la nación. Raúl Núñez nos apoya desde los controles técnicos, ya en vísperas de cumplir un año más en la vida de este buen amigo Raulito Núñez. Ya está con nosotros Juan Antonio Vázquez, que se va a encargar de los teléfonos, Sergio Canales de la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. El programa pasado no pude estar presente debido a problemas, pues básicamente de salud, pero aquí andamos nuevamente para lo que se ofrezca. El día de hoy en el calendario mexicano corresponde a Chicuase Ozomatli, que significa seis mono, seis chango. Y en la música me traje ahora a Eugenia León una vez más, que no canta mal las rancheras y menos las norteñas en este disco, justamente que se llama Norteño. Y vamos a dar inicio con música a este programa. Tenemos una serie de materiales que queremos compartir. La semana pasada me estuve pendiente en el programa, aunque no vine, y escuché que algunas personas preguntaban por qué, qué ha pasado con lo de la escuelita zapatista que ofrecí transmitir. Bueno, pues ahora traigo nuevamente este material, más que nuevamente el nuevo material, que consiste en la parte en la que los hermanos y hermanas zapatistas hablan desde las juntas de buen gobierno. Los testimonios anteriores fueron de las personas, los compas y las compas que se ocupaban de proyectos específicos, las escuelas, los centros de salud, las milpas, la agroecología, en fin, todos los temas que permiten que este movimiento siga creciendo y que a pesar del Estado mexicano sigan ahí pues fortaleciendo su autonomía y su autodeterminación. Es lo que vamos a presentar el día de hoy, ya que no pude amarrar pues cita para participar unos hermanos del Estado de México que pidieron espacio con el tema de basureros. Les quieren implantar un basurero ahí en su territorio y pues los compas no quieren. Se habla de miles de, o quizá más bien cientos de toneladas, quizá miles, no tengo el dato preciso. Ahora que vengan, nos lo platicarán. Perdón. Y a propósito de los, regresando a la cuestión de las juntas de buen gobierno, pues es un ejemplo de una constitución chiquita sin escribir, que viven en territorios zapatistas, que son, hablábamos de cerca de 30, si no mal recuerdo, y pues que han creado sus propias leyes revolucionarias, tanto de gobierno como de trabajos, de relaciones, de democracia, la relación con las mujeres, pero esto lo vamos a dejar para más adelante, que ellos lo vayan platicando junto con la música de Eugenia León y otros materiales que aquí solemos compartir, análisis de la realidad mexicana. Y decía Pacheco, que recientemente nos dejó sin su palabra, sin su escritura, sin su pensamiento, sin su propuesta, José Emilio Pacheco, decía: la vida se me fue en un abrir de ojos. Repito, la vida se me fue en abrir los ojos. Morí antes de darme cuenta. Este es un fragmentito de La arena errante, La arena errante, que escribió pues, todavía en el siglo pasado, por ahí de los 98, 92, 98. La vida se me fue en abrir los ojos. Morí antes de darme cuenta. Vamos a la música, señor Raulito Núñez, por favor. Y vamos con La mesera, con Eugenia León. Chiquititos, en estos sí nos quedamos. Ay, la señora Eugenia León, el disco norteño. Y por ahí es por donde nos vamos a ir en la parte musical. Lo escogí porque por ahí en una de las piezas, que se llama, una de ellas se llama Solicitando Parcela, habla un poquito, hace mención de la Constitución mexicana en el campo, y se refiere así de ella, dice: Constitución mexicana, válgame tanta belleza, ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza. Y tenemos ya un par de llamadas, ahí está Juan Antonio Vázquez, si usted desea participar en este programa, pues márquenos, ya está puestísimo, en el 4155-1060, repito, 4155-1060, o bien en el 01800-080-1060. Y estas llamadas, ya llegaron un par de llamadas, está la del licenciado Barón, que dice, envía saludos y dice que no es que los mexicanos tengamos el gobierno que nos merecemos, sino que somos unos cobardes. Híjole, ya nos acobardó, y pues hay mucho de razón en esta opinión del licenciado Barón. Gregorio Bojorques también nos marcó para enviar saludos, dice qué gusto de oírlo, y pregunta si en Radioeducación tienen el dato de las diferentes culturas del maíz, por ejemplo, rarámuris, nahuas, etcétera. Muy buen día para todos los que conforman el programa. Pues debería, si no lo tiene Radioeducación, debería tener esos materiales, puesto que somos gente de maíz. Probablemente entre los diferentes productores que participamos en la construcción de esta radio, haya algunos que se interesan en el maíz, como yo. Yo sí, por supuesto, tengo una buena cantidad de material al respecto, tanto de literatura como de música, como testimonial. Y bueno, aquí no estoy seguro, no lo puedo afirmar. A lo mejor tienen también la colección de discos que sacó el Museo Nacional de Culturas Populares en aquella exposición que se llamó Sin Maíz No Hay País. Ahí salieron 3 discos sobre el maíz, específicamente música. Eso es don Gregorio Bojorques. Y México es un Edén perdido. En 3 décadas, 6 máscaras. ¿Vamos por el rumbo correcto? Una reflexión que hace don Carlos Fernández Vega al respecto. Y dice lo siguiente: ¿qué hacer en esta república de discursos que a lo largo de los últimos 30 años ha sido permanentemente modernizada, pero que en los hechos, lejos de mostrar mejoría, empeora día a día? Gobiernos van, gobiernos vienen, y los resultados políticos, económicos y sociales son cada vez más enclenques, o en el mejor de los casos, iguales a los del antecesor, los cuales también fueron bastante malos. Es el sistema de los patos salvajes, a cada paso una cagada. 6 gobiernos al hilo, idénticos entre sí, aunque con máscaras distintas de la renovación moral de la sociedad, al México que todos queremos, sin olvidar solidaridad, bienestar para la familia, cambio y vivir mejor, que terminó manchado de sangre. Cuyas cabezas visibles han sido las mismas, con unas cuantas canas y muchísimos millones en el bolsillo de diferencia, y en posiciones alternantes, a lo largo de 30 años y que reforma tras reforma se niegan a reconocer el desastre causado, aunque está a la vista de todos. En esta república de discursos, todo ha sido privatizado, el gobierno en primera instancia, con el pretexto de que es la última o la única ruta posible que llevará a México al paraíso, y en ese periodo el número de mexicanos en pobreza se ha duplicado. El crecimiento económico se ha desplomado, la corrupción se ha disparado, el poder adquisitivo se ha desmoronado, la inseguridad campea y la riqueza se concentra en unas cuantas manos, solo por citar algunas gracias. Pero con el mismo manual e idénticas cabezas visibles, mantienen la política modernizadora en aras del Edén. Si en el transcurso de esos 30 años las 6 máscaras hubieran cumplido con la mitad de lo que prometieron, entonces México no tendría rival en el planeta. Los mexicanos viviríamos infinitamente mejor que los noruegos y entre la comunidad de naciones sería el ejemplo a seguir. El problema es que los mexicanos están rodeados de políticos y empresarios modernizadores. Cuando las máscaras prometen abundante crecimiento económico, sucede lo contrario. Cuando ofrecen empleos formales a manos llenas y salario remunerador, el ejército de informales crece y crece, y el ingreso decrece. Cuando prometieron la democratización del capital financiero a los mexicanos, entregaron una banca concentrada, voraz y depredadora. Cuando modernizaron la minería, repito, cuando modernizaron la minería, entregaron un tercio de la geografía nacional para que unos cuantos varones se hincharan de dinero sin dar nada a cambio a la nación. Cuando privatizaron los fertilizantes, garantizaron un abasto interno suficiente y excedentes de exportación, pero hoy importamos prácticamente todos los fertilizantes, químicos por supuesto, a precios exorbitantes. Lo mismo sucedió con la petroquímica, el gas, las carreteras, las aerolíneas, los satélites, las siderúrgicas, los alimentos, la educación, la electricidad, la vivienda, el empleo, el poder adquisitivo, el salario, los impuestos, la seguridad, los organismos ciudadanizados, la soberanía, los derechos humanos, más lo que quede en el tintero, que no es poco. Y a partir de ahora, el petróleo, el cual les costó 3 décadas de trabajo, pero que a final de cuentas también modernizaron, entre comillas. Echen cuentas entre ofertas y resultados, entre dichos y hechos, y saquen sus conclusiones, porque según los enmascarados, la reforma modernizadora encontró y amplió su curso en la sociedad y la sostienen hoy instituciones democráticas cada vez más sólidas. Repito, la sostienen hoy instituciones democráticas cada vez más sólidas, de las que la Constitución de la República es referente privilegiado y la pluralidad un signo reversible que fortalece y enaltece nuestra vida política. Esto lo dijo Salinas. Y como en este espacio se ha comentado, me refiero al espacio de don Carlos Fernández Vega en México Sociedad Anónima, entre modernización y modernización, la economía pasó de un crecimiento anual superior a 6% a otro inferior de 1.2% en el que estamos. El número de pobres creció de 30 a más de 60 millones. el poder adquisitivo del salario se desplomó 80%. Más de 12 millones de paisanos emigraron al vecino del norte. Cerca de 30 millones sobreviven en la informalidad. La mitad de lo que los mexicanos se llevan al estómago proviene de afuera, cuando antes se producía internamente. La corrupción es como la mancha voraz. Arrasa y tiene todos los colores gubernamentales y partidarios. En lo federal y en lo estatal, ninguno se salva. La inseguridad campea y la violencia se exhibe por doquier de la mano de la Catrina, por citar solo unas cuantas desgracias que resultaron inversamente proporcionales a las promesas de los 6 enmascarados, o sea, los 6 gobiernos, incluyendo este que nos han precedido. Ya voy a concluir. En esta fase modernizadora con Enrique Peña Nieto, las promesas siguen en curso. Con las reformas ya planchadas, México crecería, según ellos, alrededor de 10%, es decir, lo normal. Alrededor de 3% siendo generosos, más entre 1.5 y 2 puntos por la laboral, otro tanto por la de telecomunicaciones, y de 2 a 3 por la energética. Pues bien, hasta el Fondo Monetario Internacional, uno de los grandes promotores de las reformas en el país, duda que ello sea posible. Si bien nos va, la economía crecería 3% con todo y reformas, no más. Por mucho que el ministro del año, Videgaray, se desgañite en abundantes números y gratas perspectivas, y el inquilino de Los Pinos vaya al Foro Económico Mundial en Davos, o, a decir lo mismo, prometer lo mismo que sus 5 fallidos antecesores. Pero en el discurso de unos y otros, nunca falta el apotegma: hemos aplicado medidas dolorosas pero necesarias porque vamos por el rumbo correcto. Aunque más que notorio sea el desastre causado. ¿Se acuerda usted del barco de gran calado que era México con Calderón? Es deprimente. Más que eso. Pero el silencio y la inacción lo son más. ¿Qué hacer, pues, con esta república modernizada que a sus muy pocos benefactores ha llevado a la gloria y a sus millones de beneficiados a la mierda? En su sexto y último informe de gobierno, Miguel de la Madrid se ufanaba de que hicimos que fueran falsos los vaticinios de quienes, con desconocimiento de la fortaleza del pueblo de México, pronosticaban el derrumbe de las instituciones. Decía: somos un país de instituciones sólidas con gran capacidad de adaptación al cambio. Hemos efectuado una renovación eficaz. Palabras más o menos, sus 5 sucesores repiten puntualmente el estribillo, mientras las instituciones no sirven para mayor cosa, y menos quienes las encabezan, y los falsos vaticinios se concretaron de forma por demás contundente. En fin, México, el Edén perdido, para los mexicanos, no para una minoría de explotadores, o de ricos, o de políticos, o de empresarios que se han hinchado, sean mexicanos o sean transnacionales como los que ahora vienen. Ya son 5 de la mañana con 24 minutos. Constitución mexicana, válgame tanta belleza. Pues a como está lo que nos entregó el pasado 23 de enero don Carlos Fernández Vega, está para escuchar la que sigue, Raulito, por favor. ¡Me caí de nube! pierdo la vida. Esta fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconder me llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Me caí de nube, Eugenia León, que como decíamos no canta mal las norteñas. Tenemos un par de llamadas. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán envía un SOS a los compañeros de Mercados Públicos de que pagaremos impuestos sin excepción alguna, todos los locatarios de Mercados Públicos. Pero las ventas han bajado por la construcción de tiendas transnacionales como la de Walmart de Xochimilco y la casi venta del Deportivo de Culhuacán para instalar otra, y a unos cuantos metros de la parada del metro Lomas Estrellas, donde estaba la Gamesa, ya fue desnivelada para iniciar la construcción de un Chedraui, como el que hicieron también en Xochimilco y en Tepalcatlalpan. ¿Cómo vamos a vender con tanta tienda transnacional, ya que hay compañías que venden 100 o 200 pesos al día? ¿Y con qué van a pagar? Se refiere a los locatarios. Y le envía un mensaje a Juan Alcántara: hay que unirnos todos. Felicidades para todos igualmente. Don Manuel Munguía dice lo siguiente: John Kerry, el secretario de Estado estadounidense, nos dice que $1 billón son el beneficio que se reporta anualmente bajo el viejo TLC para los tres países y que se reportan $100,000 millones de dólares cada mes. Las cifras frías no hablan de buena voluntad, sino de intervención económica y de la gran corrupción que encierra ese viejo tratado, del que las transnacionales que se valen del sector externo de la economía nacional son las beneficiarias, junto a la oligarquía, pues ese beneficio no lo conoce el pueblo de México. El fundamentalismo neoliberal conservador solo ha reportado más pobreza, desigualdad y muerte, y tiene a la nación en crisis criminal e ignominiosa. Desde hace 30 años, pues los neoliberales ya les gustó no trabajar, y saben que manteniendo en el estancamiento de la economía, la tasa de ganancia con inflación inducida es la mayor al no permitirse un nuevo ciclo económico, con lo cual han mantenido al mercado nacional desmantelado y sin una demanda efectiva debido a los miserables salarios que se pagan a los trabajadores. Esto es lo que ha dejado en realidad la infame negociación de estos psicópatas económicos que mantienen en este estado a los trabajadores de la nación. Gracias, don Manuel. Les recuerdo que hay veces que compartimos las opiniones, hay veces que no las compartimos, pero con afán de socializar los llamados del auditorio, pues lo transmitimos tal cual. En este caso estoy de acuerdo, pero el TLC se queda corto ante lo que viene. El tratado del... No es un tratado, es el ATP, la Asociación de Transpacífica, que es un TLC gordo, grandote, del que vamos a salir todavía más raspados de lo que ya vamos con el TLC. Nuestra soberanía está por los suelos, y repito, válgame tanta belleza de constitución mexicana que tenemos, pero que le han dado al traste. Ya son 5 de la mañana con 31 minutos, y vamos a ver qué dice esta canción con respecto a los braseros, a los mojados, a los mexicanos que se van del otro lado por falta de oportunidades en México. Esto es El Canto del Brasero. Irte y si si estás allá, regresa. ¿Dónde está tu terruño y está tu gente? Y el rinconcito aquel que te vio nacer, ¿dónde está el amor que puedes perder? ¡Ay, qué triste es la vida! ¡Qué triste vida es la del bracero! ¡Cuánta desilusión! ¡Ay, cuánta decepción! ¡Lejos de nuestros padres y de la novia y del compañero! Dan ganas de llorar, tan solo al recordar. En la República de los Lobos nos enseñaron a aullar, pero nadie sabe si nuestro aullido es amenaza, queja, una forma de música incomprensible para quien no sea lobo, un desafío, una oración, un discurso o un monólogo solipsista. Es muy erudito este señor José Emilio Pacheco, que nos deja mucho material. Yo la verdad leo su poesía y me encanta, pero sí es de otro nivel de comprensión. Un buen erudito, un buen ejemplar de mexicano, bueno, además, buena persona. Son 5:37 a.m. Don Ricardo Rodríguez nos llamó para hablar de tres absurdos. 1. Los europeos llegaron a masacrar a científicos y a gran parte de la población anahuaca. Todo para robarse el oro y esclavizar a la población. 2. El TLC. Decían que con él pasaríamos al primer mundo y que nuestra economía sería lo máximo. Como consecuencia de ese perverso tratado, ahora, no solo quiebran los industriales, también los que venden tamales y los que tienen pollerías. Habrá que ver quiénes se roban el oro y las empresas a precio de regalo, pues las mineras van a ser las ganonas, ya son, digo yo, y dice la realidad, Ricardo, esos son los ganones ahora. Y 3, a Esperanza Reyes Aguillón, la potosina encarcelada por 2 años debido a que pagó con un billete falso de 100 pesotes, los abusivos y valientes agentes policíacos le aplicaron toques en los genitales, entre otras torturas. Instituciones a nivel mundial aseguran que las estadísticas revelan que la policía mexicana es de las más zánganas e ineficientes del mundo. Nosotros vemos que son muy valientes. Saludos a los radioparticipantes. Igualmente, saludos por allá a don Ricardo Rodríguez. Ya son 5:38 a.m. Y otro fragmento, otro pedazo de tortura económica que nos comparte don Carlos Fernández Vega, quien parafrasea esa frase del himno nacional de un soldado en cada hijo te dio, dice, un deudor en cada hijo te dio. El débito per cápita es 440% más alto de lo que ha venido siendo. Ahora resulta que debemos cada mexicano, incluso los que están haciendo, más de 55 mil pesos cada uno, de acuerdo con los datos de don Carlos Fernández Vega en su México Sociedad Anónima. Nada más voy a destacar un cachito en donde habla de esta, pues, tragedia. Yo me acuerdo que cuando empezaba a hablarse de esto, del débito de cada mexicano, eran de unos cuantos cientos de pesos, ahora son 55 mil pesos cada mexicano, de los que estamos ya encima de la República y de los que apenas están llegando. En este México modernizado, las noticias no dejan de fluir. Al cierre de 2013, la deuda del sector público alcanzó un monto histórico de casi 6.5 billones de pesos, con lo que cada uno de los heroicos habitantes de esta república de discursos, incluidos los recién llegados, debe más de 55.000 pesos, sin que nada justifique tal adeudo. En lo que va del siglo XXI, los modernizadores autóctonos no dejaron títere con cabeza. En ese periodo, la economía nacional registró una tasa anual promedio de crecimiento de 1.9%, incluido el primer año de Enrique Peña Nieto, la menor en 8 décadas. El poder adquisitivo del salario está destrozado. La generación de empleo formal es por demás raquítica y con salarios de hambre. El número de pobres se incrementó en más de 15 millones de mexicanos y, en fin, el bienestar social brilla por su ausencia. Sin embargo, de diciembre del año 2000 al igual mes de 2013, la deuda pública federal creció y creció, la de estados y municipios es aparte, en 440% el débito por habitante. Se refiere básicamente a la deuda pública federal. Esto al pasar de 10.200 pesos en la primera fecha citada, cuando Fox se instaló en Los Pinos, debíamos 10.000. Ahora debemos, dicen, es surrealista porque yo no le debo nada a nadie, no me contrato ni tarjeta de crédito tengo. A 55.100 pesos subimos, de 10.200 con Fox estaba a 55.000 a la fecha. Esto al cierre del primer año de Enrique Peña Nieto. Todo ello en una economía que en igual lapso registró una tasa anual promedio de crecimiento de lo que dijimos anteriormente, 1.9%, contra 34% también anual de la deuda por habitante. Me brinco tantito y dice don Carlos, en síntesis, un modernizador aumento de 440% para cada uno de los mexicanos pagadores, un deudor en cada hijo te dio, en una economía que creció 1.9% anual como promedio en el periodo de referencia, lapso en el que se reportó un elevadísimo déficit de empleos formales, la informalidad se desbocó, el número de pobres creció en no menos de 15 millones, con nulo desarrollo, pero eso sí, con miles de discursos alusivos a que, sin duda alguna, el país va por el rumbo correcto. Ya es como, como un eco que se van diciendo gobierno a gobierno, pero en el pueblo no se refleja, sino todo lo contrario, se refleja que el país está patas arriba, con más pobres que, prácticamente cada día aumentan los que corren, los que dejan de tener chamba, los que les quitan sus lugares de trabajo, aunque sea informales y en la calle. Y eso que Peña Nieto prometió que no habría, que habría empleos justos para todos. Muchos vivimos en la informalidad. Lo digo yo, incluso desde estos micrófonos, yo vivo en, este trabajo es informal, no tenemos, ni Sergio Canales ni yo, posibilidades de formalizar este trabajo, a pesar de que tenemos más de 24 años en esto. Pero bueno, eso ya son otras cosas, ya es cosa de... Lo bueno es que trabajamos en el gobierno, que enfoca sus esfuerzos en crear más empleos y demás. En fin, el 1.9% anual en el que estamos viviendo el crecimiento de nuestra economía, o el decrecimiento, lo comparamos con un 7% chino, y pues pues se siente uno un poquito agüitado por esta situación, no tanto por el crecimiento económico, sino por la realidad real que vemos en las calles y en nuestros bolsillos. Un deudor en cada hijo te dio. Y vamos a otro corte musical antes de pasar a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Vamos a escuchar la 7, por favor, Raulito. Y esta es una paloma sin nido, como los mexicanos. Conviene olvidarte de mí. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niño. Hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Y otra vez al correr de los años, cara a cara nos mueve el destino. Cruzaremos sin darnos la mano, como dos que ni se han conocido. Ese cariño por ti se acabó. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niño. Hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Y otra vez al correr de los años, cara a cara nos mueve. Cruzaremos sin darnos la mano, como dos que ni se han conocido. Perdón, debí de haber tosido antes, pero ni modo. Ya son 5 de la mañana, con 49 minutos prácticamente, escuche usted, del campo y de la ciudad. Y desde aquí también, ya que no estuve aquí en el programa pasado, me hizo un favor Sergio de cubrirme, pues un abrazo a Cristina Pacheco, que luego escucha este programa, y pues que ya se quedó sin su viejo, porque para José Emilio Pacheco, la vida se me fue en abrir los ojos, y morí antes de darme cuenta. Y tenemos algunas llamadas. Dice don Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios, que al compañero que llamó hace un rato, tenemos una reunión, le informa, tenemos una reunión en el mercado cabecera Iztapalapa, en el metro Iztapalapa, frente a la delegación. Está en el mercado. ahí en el mercado. El mercado está frente a la delegación, la reunión es a las 6 de la tarde. El SOS es importante y ojalá el compañero que llamó esté presente. El correo de Juan Alcántara, de esta agrupación de locatarios, es historiassobrepapel@gmail.com. Repito, historiassobrepapel@gmail.com para el compa que habló hace rato. Tere Torres agradece a todos los que hacen posible el programa. Y Marco, qué bueno escucharte. Qué bueno que estás bien. Y en cuanto a lo que estamos viviendo, ¿qué se puede hacer en este querido México con este ejército de viejos, de enfermos, de obesos y todos estos hijos de Villa en el gobierno sirviéndose del pueblo? Y ya ni la mariposa monarca quiere venir al país. Todo esto a lo mejor si nos lo merecemos, dice. Repito, todo esto a lo mejor si nos lo merecemos. A ver si así despertamos. Cualquier semilla que sembremos sigue dando fruto. Ojalá nuestros jóvenes despierten. Reporta que la señal no se escucha bien. Gracias, Tere Torres, la señora Tete, pendiente y solidaria de este programa y de muchos otros temas con los que coincidimos. Bernabé Pérez, de San Andrés, Totoltepec, felicita ampliamente por el programa y también a quien canta, el programa Quien Canta de los Sábados. Externa su molestia por los gobernantes, dice, el anterior entró por la puerta trasera y el actual es un traidor, dice. Todos son unos cínicos, eso sí estamos de acuerdo, cuando menos los 6 anteriores. Gracias, Bernabé. Alicia Padilla felicita a Marco por todos sus comentarios y por la participación de los compañeros que hacen posible el programa, como Isabel, Juan Antonio, Sergio, Raúl Núñez, Ramiro, Romero. Felicita también a todos los compañeros, a todos estos compañeros radioescuchas, porque participamos en la construcción de este gran país con nuestro trabajo y la resistencia ante el neoliberalismo. Invita al taller de educación para la salud integral, que son en los teléfonos 56-71-36-46. Repito, 56-71-36-46. Y de pasadita saludamos, ya que saluda a todo el equipo, pues a los compas que están allá en la planta de transmisión, cuyos nombres no conozco, pero les mandamos un abrazo desde aquí. Flavio Rivera, le da gusto escucharnos, y dice, ¿pueden mencionar el libro donde aparece la frase del poeta José Emilio Pacheco, que acaba de ser leída, de esto de cuando abrí los ojos? Con gusto, se llama La Arena Errante. La Arena Errante. Hace mucho tiempo atrás, Marco llevó material de María Sabina, unos cantos. ¿Dónde se pueden conseguir? Un fuerte abrazo, saludos. Pues probablemente eso sí, si lo buscan en Fonoteca, de aquí de Radio Educación, lo encuentren. Pero de aquí a que lo encuentren, puede pasar más tiempo del que pasó María Sabina cantando. La sacerdotisa de los Nishito, de los hongos mágicos. Y la profesora Mercedes Macías Monroy, perdón, invita al octavo Festival Infantil de Psicomotricidad y en Música y Danza Anahuaca, el sábado 1 de marzo a las 8 de la mañana, en la Escuela Cuauhtémoc, ubicada en Lomas de San Pablo, Chalco. La exposición de origami sigue abierta en la Escuela Antón Macarenco, y para mayor información puede usted marcar el teléfono 58-51-92-79. Repito, 58-51-92-79 para más información. La profesora, como de costumbre, pide más tiempo para el programa. Bueno, hay que hablarle a la defensora del radioescucha para que nos oigan, porque aquí, pues, a estas horas solo nos pela, nos hace caso, pues, la gente trabajadora que tiene que levantarse temprano e irse. No creo que la clase política, a lo mejor sí son tempraneros, pero escuchen este programa. Y si lo escuchan, pues, para que oigan lo que dice la gente, para que aprendan lo que aquí se propone. Y bueno, ya que me seguí, vamos a escuchar otra pieza y después vamos con nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Esto se llama, la que sigue, Raulito, la 8, por favor. El otro México, el que está escuchando del campo y de la ciudad. Otro México. Ya son 5 de la mañana con 59 minutos. Una llamada más y nos vamos a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Ocelot dice buenos días y pide escuchar este programa a diario como antaño. Invita a los cursos de antropología médica, herbolaria mexicana y chamanismo, y a un congreso en la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre los mismos temas. Este será ya llevado a cabo del 10 al 15 de febrero. Y también se invita a un baño de temazcal. Para informes, nos deja su teléfono, el 58-32-42-74. Repito, 58-32-42-74. 74. Ya son las 6 de la mañana, hora de nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad. Por favor, Raulito Núñez, ¿ya estaremos listos? Vámonos, Recio. Pues como no vine la semana pasada, estos datos no se compartieron en este espacio, así es de que lo voy a hacer rápidamente. El pasado martes 28 de enero se convirtieron a las autodefensas allá en Michoacán en cuerpos de defensa rurales. Se están institucionalizando, indican representantes de los gobiernos federal y estatal. El registro se llevó a cabo, se sigue llevando a cabo en Apatzingán por la Sedena. Dice que podrán andar armados en sus comunidades, que ganan. Bueno, Arturo Cano es el autor de esta nota. Se unificarán acciones para impedir que autoricen siembra de transgénicos. Hubo una unificación de los colectivos relacionados con el maíz. MAOGM unifican, acordaron unificar acciones legales y sociales para impedir que se autorice la siembra comercial de maíz transgénico. Es la nota. Y ONGs piden al Poder Judicial garantizar derechos básicos. La nota es de Matilde Pérez. Convocan ciudadanos a instalar un Congreso Popular y llaman a ejercer el poder de manera directa y pacífica. Las elecciones ya no son confiables, dicen. El acto es el día de hoy, 5 de febrero. Intelectuales, artistas, académicos y periodistas emitieron una convocatoria para el día de hoy revisar el o hablar acerca del 97 aniversario de la promulgación de la Constitución del 17 e instalar un Congreso Popular. La nota de la redacción. Y desde Davos, este señor Enrique Peña Nieto les dijo que si querían ser policías a los autodefensas, y ellos respondieron: no estamos pidiendo trabajo. Reviran autodefensas al presidente y dicen: cuando acabemos con los templarios dejaremos las armas. Otro comandante de autodefensas dice: dejar esto a medias sería firmar nuestra sentencia de muerte. La nota de Ernesto Martínez de Lorriaga. Y ahora sí, el miércoles pasado, el 29 de enero, se dice en la prensa: primero agarren a los templarios, a los jefes, y luego nos registramos en Apatzingán, dicen autodefensas. Quienes temen ser asesinados y acuden desarmados a esa cabecera municipal. El acuerdo con el gobierno evitará que porten armas, que los que les gusta emborracharse o drogarse, dice la nota de Arturo Cano. Y México está en el tercer lugar mundial en número de afectados por cibercriminales, revela estudio. En el país, el costo del delito informático fue de 3,000 millones de dólares el año pasado. Este delito en todo caso somos el tercer lugar mundial, que gacho. La nota de Karina Avilés. Indígenas de la selva Lacandona acuerdan defender sus tierras ante el embate neoliberal. Se resisten ante los programas del gobierno, al que acusan de sembrar divisiones. Intentan acabar nuestros saberes y quieren privatizar nuestros ríos, bosques y cañadas y cascadas también. Lo dicen diversos grupos organizados de una veintena de comunidades allá en la selva Lacandona. La nota de Germán Bellinghaus. México es el país donde más bebidas embotelladas se consumen, alrededor de 163 litros por persona al año, y esto en bebidas embotelladas y agua, alrededor de 234 litros al año, con lo cual impacta la economía familiar. La nota de Angélica Enciso. Jueves 30 de enero, denuncian acoso de fuerzas federales a pueblos y comunidades guerrerenses, rechazan organizaciones, instalación arbitraria de retenes, porque dicen que la función de las fuerzas de seguridad federal no debe ser la de hostigar y violentar a las comunidades, pues al hacerlo no están cumpliendo con su función de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, y pierde legitimidad ante la población. Esto lo dicen y exigen al ejército y a policías federal y estatal respetar el derecho de los pobladores al libre tránsito, la autodeterminación y la asociación pacífica, y controlar a las fuerzas de seguridad para evitar que cometan atropellos mayores contra civiles. Bueno, esto lo dice la Constitución, pero está siendo violada. La nota de Fernando Camacho Servín. Promoción de programas federales en Chiapas provoca división entre pueblos. Enviados negocian hasta con bebidas alcohólicas, denuncian. La nota es de Germán Bellinghausen. Y decían que no funcionaba Pemex, pero aportó al erario público más de $1 billón en 2013. Esto representa uno de los mayores montos en 13 años y duplica lo pagado en 2004, afirma esta nota. La producción de crudo en ese lapso fue la más baja de los últimos años, y el volumen de exportaciones cayó en el periodo y la cotización descendió $3.5 por barril, pero aún así $1 billón no está nada mal. La nota de Israel Rodríguez. Y suman por lo menos 30 secuestros en este mes en el estado de Morelos. Están hablando particularmente alrededor de 30 secuestrados en Yautepec, Cuernavaca, y también hay registros en Miacatlán, en Coatlán del Río y en Mazatepec, dice la nota de Rubicela Morelos. El viernes 31 de enero prevalece la impunidad a 7 años de la matanza en Viejo Velasco Suárez. Continúa, además, la criminalización de los vecinos de Nueva Atila a 7 años de la ignorada matanza de indígenas indefensos. Nos dice esta nota de Germán Bellinghausen. Y marchan más de 2.000 personas en Chilpancingo. Reclaman protección. Paro de maestros en Acapulco por secuestro de un compañero, por lo cual se quedaron por lo menos 5.000 alumnos sin clases. Para la marcha, esta en Chilpancingo, es en apoyo a exdirigente de la Canaco agredido. Militares y policías intentan cerrarles el paso y también dicen volverán a cerrar las clases el martes y se refuerza la vigilancia. Y están pidiendo un cuartel de la federal o del ejército. Eso, quién sabe quién lo pida. Pero las notas son de Sergio Campo y Héctor Briceño. Desde el ingreso de México al GATT, se estancó el campo, sostiene la Zagarpa, en voz de Enrique Martínez. Y dice además que este año se concretará una profunda reforma del sector. Lamenta que los cambios de leyes y estructuras no haya sido el parteaguas del progreso esperado, pues lo seguimos esperando. La actual directriz es mucho más productivo, es hacer más productivo, competitivo y justo el rubro agroalimentario. Pues además del GATT, del Tratado de Libre Comercio, además de que cambiaron el artículo 27 de la Constitución, se desmanteló la productora nacional de semillas, los almacenes nacionales de depósito, con Asupo destruyeron el campo los mismos políticos y prácticamente de los mismos o del mismo partido. La nota, de Matilde Pérez. El sábado 1 de febrero a los autodefensas presos los detuvieron los mismos soldados a los que ayudaban. Voces de las mujeres familiares de los acusados de delincuencia organizada, quienes dicen eso. Los campos limoneros abandonados por templarios mantienen el movimiento de los autodefensas, dice un comandante. La nota de Arturo Cano. Pueblos originarios del centro del país exigen del gobierno del Distrito Federal respeto e inclusión. Demandan ser tomados en cuenta en las políticas ambientales, ya que en Milpaltas se llevó a cabo una reunión convocada por el Congreso Nacional Indígena, y ahí es donde se hizo esta exigencia. La nota de Rosa Rojas. Y apoyo para los damnificados en el estado de Guerrero se quedó embodegado. Se les olvidó. Abandonaron toneladas de víveres en locales de protección civil, denuncian trabajadores. Empleados administrativos y operativos reclaman, además, pago de viáticos y exigen la salida de funcionarios. Dicen que quedan despensas que apenas llegaron este mes. Dicen los políticos de ahí, pero los trabajadores dicen, y está la foto de un almacén lleno de cajas y bolsas, y la gente con hambre, los damnificados con hambre, y está en protección civil, para eso deberían de estarlo ya, dándole protección al pueblo. La nota de Sergio Campo. Exigen frenar ola de secuestros en el estado de Morelos y llaman a recuperar las calles. Hay una fotografía de muchos jóvenes que están allí en Yautepec, Morelos, marchando en la exigencia de frenar ola de secuestros allí en el estado de Morelos. La nota de Rubicela Morelos. El domingo 2 de febrero, contra reformas, plantea el Sindicato Mexicano de Electricistas desobediencia civil y llama a defender servicios públicos, ya que quieren exprimir hasta la última gota de nuestra fuerza de trabajo, dice el ESME en nota de Carolina Gómez Mena. Y también el 2 de febrero, autodefensas dicen que varias minas de Michoacán son o fueron explotadas por los templarios. El cártel obtiene millonarias ganancias de la venta del mineral extraído y vendido a China. En otras, sus integrantes cobraban cuotas de protección a los dueños de las empresas, dicen, afirman, en nota de Arturo Cano. Denuncian agresiones a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por seguidores de la CIOAC. Pretenden apropiarse del ejido 10 de abril, dicen zapatistas, quienes, algunos de ellos, por lo menos tres, con heridas graves en esta agresión de la CIOAC contra el EZLN. La nota de Germán Bellinghausen. Rindió su informe el señor Graco Ramírez con el Congreso rodeado de policías. Diputados critican el aumento de 155 millones de pesos en el gasto corriente del Estado. El gobernador entró, como recordemos, como Felipe Calderón, por la puerta de atrás. Hay un Estado secuestrado por la delincuencia y con una enorme deuda. Y ciudadanos reclaman la falta de resultados en el rubro de seguridad. El señor gobernador rodeado de policías y el Estado en manos de la delincuencia. La nota de Rubicela Morelos. Apoyo de habitantes de Locotito en Guerrero a la policía ciudadana. Durante una marcha rechazan la presencia de fuerzas federales. Dicen que merecen el traslado libre por el Estado y, por otro lado, apoyan a sus policías municipales. Marcharon vestidos de blanco en apoyo a los integrantes del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEG. Así es de que habitantes del Ocotito defienden a la policía comunitaria. La nota de Sergio Campo y Héctor Briceño. Agreden a religiosas en el ataque al Ejido 10 de abril. Les impiden atender a heridos. Retienen ambulancia, camioneta, chofer y a doctor en comunidad chiapaneca. Por otro lado, continúan los intentos de apoderarse de tierras zapatistas que comenzaron en 2007, dice la nota de Germán Bellinghausen. Lunes 3 de febrero, mientras hay bodegas llenas en Guerrero, los compas de Cochoapa el Grande dicen que Peña Nieto no cumplió con la ayuda cometida allá en su pueblo, en Cochoapa. Cochoapa el Grande, aseguran habitantes. Ya vinieron diputados, el alcalde y el síndico, ya platicamos hasta con el presidente Peña Nieto cuando vino a Cochoapa el pasado 8 de enero y nos dijo que nos iba a ayudar, pero es la fecha en que no llega nada. Mire usted, seguimos abandonados, dicen los hermanos de Cochoapa el Grande. El día que vino Peña Nieto le pedimos reubicar 150 casas dañadas por lluvias, pero nos ignoró, no nos peló, lamentan en nota de Sergio Campo. Otra marcha en Yautepec contra la inseguridad. Vecinos amagan con integrar autodefensas. En esta marcha, que fue silenciosa y con velas, exigen al presidente municipal y al gobernador y al presidente de la República que cumplan con sus funciones y garanticen la paz, justicia y seguridad para los gobernados. La nota de Rubicela Morelos. Y el día de ayer, martes 4 de febrero, denuncian autoridades comunales de Cherán acoso de criminales y gobierno. Impedirán a elementos de procuradurías de justicia entrar a la localidad, advierten. Por otro lado, funcionarios federales y de Michoacán están al servicio de nueva generación, este cártel de Jalisco. Eso sostienen desde Cherán y denuncian acoso de criminales y gobierno. La nota de Daniela Osorio. El gobierno chiapaneco omiso ante ataques de la CIOAC a zapatistas, denuncia el centro Fray Bartolomé de las Casas, el FRAIBA. Aumentan incursiones en el ejido 10 de abril, la más reciente, el 30 de enero, dejó 5 heridos. La nota de Germán Bellinghausen. Y acusan en Yautepec al hijo del presidente municipal de ese lugar de brindar protección a bandas de secuestradores. Ha habido muchos secuestros ahí en Morelos y en el estado no han hecho gran cosa. Nadie quedará excluido de las investigaciones, aseguran fiscal y secretario de gobierno. ¿Cuáles investigaciones? No estamos muy seguros. Estoy cercano a gente de varios pueblos del estado de Morelos y están pues en la indefensión casi total. El hijo del presidente municipal de Yautepec brindando protección a bandas de secuestradores, ¿no? La nota de Rubicela Morelos. una, ya para cerrar este noticiario, este semanario, el día de ayer hubo una reunión campesina del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, la CONOC, integrada por una serie de organizaciones. Dicen que la política rural del gobierno propicia un esquema de violencia y puntualizaron que su agenda de lucha pacífica y dentro del marco legal está enfocada a defender los territorios de los pueblos, exigir la cancelación de las concesiones mineras, hidroeléctricas, eólicas, forestales, turísticas e inmobiliarias, así como demandar precios remunerativos y certidumbre en la comercialización de las cosechas. Pues ojalá que logren sus objetivos. La nota de Matilde Pérez, y con esto damos por concluida nuestra Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, enviando un saludo a las radios comunitarias que repiten esta señal, y en particular a Juan Milagua Tlactoli. Bueno. Radio es de quien la trabaja, del campo y de la ciudad. Híjole, ya son 6:22, nos falta más todavía, pero ahora tenemos información, pues, más optimista sobre las juntas del buen gobierno, que a continuación vamos a presentar, pero tenemos antes las llamadas telefónicas. Irma Contreras reporta que este pasado jueves su hija fue con otros jóvenes a la feria del pulque en Texcoco, y en la entrada del poblado estaba un retén de la policía estatal, y a todos los jóvenes los paraban y los extorsionaban, amenazándolos de llevar al Ministerio Público, pidiendo dinero, teléfonos celulares para dejarlos libres. ¿Por qué? Bueno, no se respeta ya la Constitución, por lo visto, una vez más. José le repite la felicitación al programa y piden que se transmita este programa diario con Sergio y Marco. Y invita al baño de Temazcal, es la invitación que compartíamos hace rato, hoy a las 10 de la mañana, y al Congreso de la ENA. Para mayor información puede marcar el 58-32-42-64, repito, 58-32-42-64, a partir de las 8 de la mañana. Arturo López Vidrio, perdón, él es de Apatzingán y escucha el programa. En todos los países del mundo ha habido tiranos, dictaduras y todo tipo de opresores del pueblo. Aquí estamos peor porque no sabemos si es una monarquía, un imperio, una república o qué. ¿O qué tenemos? Pero lo que sí sabemos es que nos tienen esclavizados, hambreados y embrutecidos por los medios de comunicación, por el clero, las fuerzas exteriores, y lo más malo es que no hacemos nada. Supuestamente el clero que está con los pobres se quedan callados. Igualmente los militares, todos omisos, ¿no sentirán vergüenza de mirar a la cara de sus hijos? Cuídense, dice. Igualmente, el ingeniero Chavarría nos recuerda que tiene una propuesta para enseñar a ahorrar agua potable y también para usar energías limpias. Para mayor información, su teléfono es el 58-4202-71. Repito, 58-4202-71. Roberto León, buen día. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que hacen posible este oasis de información. La Casa del Libro Tres Tecolote les hace una atenta invitación a los a los interesados en aprender y conocer la cuenta del tiempo náhuatl. Iniciamos el taller de calendario náhuatl el próximo 15 de febrero a las 10 de la mañana en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Para más información nos deja el teléfono 15-46-30-36, repito, 15-46-30-36. Y ya son 6 de la mañana con 25 minutos, esto es del campo y de la ciudad. Y híjole, pues vámonos a la 11, por favor, señor RR. Ya está Ramiro Romero con nosotros, ya se fue Raúl Núñez, pero lo agarramos en pleno semanario, en ese cambio, por eso no lo había saludado. Señor RR, buen día. Ahí les va el corrido de Pancho Villa. Eugenia León, el disco norteño con el trío Los Morales. Corrido de Pancho Villa, de Francisco Villa. Un par de llamadas y nos vamos ya a los testimonios de los participantes de las diversas juntas de buen gobierno allá en territorios zapatistas, en el marco de la escuelita zapatista. Juan Ansaldo felicita al programa e informa que este mes de febrero comienza el taller de lengua náhuatl sobre la obra literaria del maestro Xochime. La cita es el martes y jueves de 5 a 7 de la tarde en Seacatl, Cerro de Turincio, número 108, Cerro de Turincio, número 108, casi esquina con Avenida Tasqueña. Para mayor información, marcar el 55 49 18 82, repito,

aprendiendo el concepto de autonomía, de libertad, según los zapatistas. Tenemos algunas llamadas. María del Socorro Moya, de San Luis Potosí, felicita a Radio Educación y a quienes realizan el programa. Queremos a José Luis Guzmán en los noticiarios porque tiene una magnífica voz y conciencia. Un abrazo. Félix Cuevas propone que, pues, lo que propone siempre, armar el gobierno comunal, transformar la revolución sistemática, y dice, para que todo el pueblo desarrollemos y pongamos en práctica nuestra soberanía nacional, ya basta de tanto asesinato y robo, es lo que nos dice Félix Cuevas. Un remanso de palabra. Mejor vamos a escuchar música, si no, me voy a quedar con las ganas de pasar la número 14, por favor. Señor RR, música, vamos con Solicitando Parcelas, lo que les comentaba ahí dice la letra, Constitución Mexicana, válgame tanta belleza, ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza, es lo que vamos a escuchar. Parcelas, los años fueron pasando, Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Inafectibilidades y nos mandaron al cuerno, que a mí me dejó sin tierra este bárbaro gobierno. Cuando invadí la me echaron los federales y a punta de bayoneta me vaciaron los morrales. Luego fui caravanero descalzo en la carretera con miles de campesinos solicitantes de tierra. Y ahora los neoliberales reforman el 27. Soy campesino y conozco la ley por muchas razones, pues la política agraria está en manos de ladrones. Como aquellos que en Chihuahua valientes me conocieron, por pelear mis derechos, a la cárcel me metieron. Indígenas, campesinos, siguen muriendo en silencio, la matanza de Aguas Blancas, otro crimen no resuelto. Parece sencillo, pues que preparen la tropa que ayer mató a Jaramillo. Constitución mexicana, válgame tanta belleza, ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza. El gobierno engañando con sus modernizaciones, los campesinos luchando tienen mejores razones. Fue la paloma ligera, cuéntale de qué se trata, si es de morir que yo muera, gritando ¡viva Zapata! 6:50, ya prácticamente estamos en la recta final, pero antes vamos a compartir algunas llamadas de volada, porque el siguiente testimonio es de mujeres y es un poquito más largo. Basilisa Ángeles, decía mi padre, el pueblo se va a defender. Hay personas que no tenemos ni para comer. El gobierno nunca va a atacar a los narcos y nunca nos va a hacer caso a los jodidos. Sobre la música de la semana pasada fueron los folcloristas, dice Sergio Canales. Saludos, doña Basilisa. Sara Alfaro pide regrese a José Luis Guzmán. Hace la diferencia entre en positivo en los noticiarios. Sus comentarios tienen bases, fundamentos, y pide reconsidere la autoridad en la emisora su idea de retirarlo, ya que es una forma de censura. Jimeno Ortiz, opiniones del auditorio. Jimeno Ortiz, acerca de los grupos criminales, visitando amigos en otras regiones, se ha dado cuenta que el crimen y la extorsión están a todo lo que da, en donde sea. Yo opino lo mismo. Gracias por llamar. Ricardo Lozado, sobre un programa que hay aquí en Radio Educación los miércoles, se habló en un programa, los contertulios, sobre los transgénicos, y lo alabaron, y casi la gente no habló. Lo que pasa es que son espacios diferentes. Aquí se sabe, el auditorio sabe muy bien que hablamos del maíz, hablamos de su defensa, y pues, por supuesto que la gente que reacciona, pues es críticamente. No es lo mismo que lo mismo. Gloria Albarrán felicita por el programa, le gusta mucho la música y manifiesta su pesar porque escuchó que Monsanto destruyó el hábitat de la mariposa monarca. Eso lo escuchó en la televisión. Pues no es exactamente así, pero sí hay un déficit de este animalito. Necesitamos ser una asociación de radio escuchas con el objetivo de que la educación no cambie por intereses políticos. Necesitamos voces que realmente nos informen, como Marco, Sergio y José Luis. Gracias, Andrés Ponce. Vamos a escuchar otro testimonio. Les debo los siguientes en los próximos programas. Este es sobre las mujeres y los hombres. Ya son 6:52. La palabra de las juntas de buen gobierno en voz de las mujeres. Como mujeres, hemos entendido y damos gracias a nuestra organización que nos enseñó a luchar entre hombres y mujeres. Nuestra organización nos enseñó que es necesario la participación en todos los trabajos entre hombres y mujeres. E inició la participación de entre hombres y mujeres desde la clandestinidad, con la participación de compañeros y compañeras milicianas, cabos, sargentos y sargentas, y se integraron compañeras en lo que es insurgentes e insurgentas. Y también se empezó a promover que en los pueblos haya responsables entre hombres y mujeres, responsables regionales y los del CSCRI. Allí es donde nos dimos cuenta que es necesario la participación entre hombres y mujeres. A partir del 94, cuando inicia nuestra autonomía, ahí empieza la participación en los tres niveles de gobierno. En lo que es local, se inicia la participación entre hombres y mujeres. A nivel mares, igual, la participación está entre hombres y mujeres. Y lo que estamos en lo que es la Junta de Buen Gobierno, ahí estamos ejerciendo los trabajos entre hombres y mujeres, al igual llevando las áreas como los compañeros, también las compañeras, llevamos en las áreas de trabajo que hay en los tres niveles de gobierno. Y también nos estamos dando cuenta que es una necesidad de hacer esos trabajos porque es donde vamos a ejercer y estamos ejerciendo parte de nuestra ley revolucionaria de mujeres, que gracias a nuestra organización se dio cuenta que tenemos que tener una ley como mujeres, y esa es donde estamos ejerciendo esa ley entre hombres y mujeres, la ley revolucionaria. Porque esa ley no tuvieron la oportunidad otras luchas, porque el sistema capitalismo no nos permitió hacerlo. Pero entonces es como estamos ejerciendo trabajos como hombres y mujeres.

Amo quinequis es cíntrico colisli, no queremos ese maíz transgénico. Vámonos, Recio, buenos días.